re piola. Abrime la bolsa, la voy a llenar, que tengo una lata de Foxy Run y la diva le cabe, le cabe jalar. Llenando la bolsa yo voy a bailar y re loco en el baile yo voy a quedar. La pipa le cabe jalar. Abrime la bolsa, la voy a llenar. Yo lleno la bolsa de Foxy Run. Yo lleno la bolsa de Foxy Run. Rapa. Que levante la mano el que quiera jalar. Que levante la mano. Que levante la mano el que quiera jalar. Que levante la mano. Re. Yo voy a quedar. La pipa le cabe jalar. Abrime la bolsa, la voy a llenar. Yo lleno la bolsa de Foxy Run. Yo lleno la bolsa de Foxy Run. Rapa. Que levante la mano.